quedan brotes de olvido, ríos espesos de lodos que van a mundos perdidos. ¿Y a dónde irás? ¿Y a dónde irás? Nubes que no traen lluvia, ni vientos, tempestad. Hojas que vuelan perdidas de profunda soledad. Y mientras que tú y yo, que yo y por ti, que yo y tú, que tú y por mí. Que maduran lentamente al despertar, unas olas que se nutren de su fuerza al navegar. Que tú y yo, que yo y por ti, que yo y tú, que tú y por mí. ¿Y a dónde irás? ¿Y a dónde irás? Hay espacios que te acogen como abrazos al soñar, unas olas que se nutren de su fuerza al navegar. Y mientras que tú y yo, que yo y por